Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta. Uno de los temas que muchas veces los católicos nos preguntamos es sobre cómo mejorar nuestra participación en la vida pública. Y este es un tema que recientemente ha puesto en discusión el surgimiento de numerosas organizaciones cívicas, especialmente en España. Porque en España se está dando un fenómeno sumamente interesante y es el que nosotros vamos a ver repetido y que comienza a repetirse de alguna forma en América Latina y en otros países de habla española. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a lo que el Papa Benedicto XVI ha calificado como la dictadura del relativismo. Esto es muy interesante, porque ¿por qué el Papa escoge este término que ya Juan Pablo II había mencionado de distintas maneras? Es decir, había señalado básicamente el mismo concepto, aunque con otro lenguaje, ¿no? Pero se había referido efectivamente a este mismo fenómeno, el de la dictadura del relativismo. ¿Qué cosa es la dictadura del relativismo? Veamos estos dos términos, porque parecen que son dos conceptos que se oponen y se neutralizan. La dictadura es absolutista, el relativismo es exactamente lo contrario. Pues no, el problema es que el relativismo resulta siendo dictatorial. ¿Por qué? Porque el relativismo es una de las afirmaciones más absolutistas que existen. Cuando alguien dice todo es relativo, está haciendo una de las afirmaciones menos relativas y más absolutas que existen. ¿Por qué? Porque justamente está negando que todo es relativo al decir que todo es relativo. ¿Por qué? Porque si todo es relativo, ya hay una cosa que es absoluta, y es que todo es relativo. Parece un juego de palabras, pero lo digo más sencillo. Cualquier norma que se aplica a toda la realidad, es decir, que dice todo es de esta forma o de esta otra, no puede ser relativa, ya es una fórmula absoluta. Y en consecuencia, los relativistas son por naturaleza contradictorios al señalar que todo es relativo. Les pongo un ejemplo. Al presidente Zapatero le preguntaron si es que él creía, me refiero a Rodríguez Zapatero, al presidente de España, ¿no? Le preguntaban si es que él creía que la familia española está en crisis. A todo esto les pongo un contexto clarísimo. España es el país que tiene el índice de divorcio más alto de Europa, el índice de natalidad más baja de Europa, el índice de convivencia no matrimonial, es decir, de relaciones no estables, entre las tres más altas de Europa. No nacen niños españoles, los españoles no se casan, el índice de matrimonios ha caído dramáticamente, los que se casan se divorcian en un número muy alto, en el lapso de los dos o tres primeros años de matrimonio, y en consecuencia, creo que la pregunta que se le plantea a Zapatero, una pregunta de una respuesta obvia, ¿no? La familia española está en recontra crisis, no en crisis, ¿no? ¿Pero qué cosa respondió Zapatero? Zapatero respondió, bueno, primero hay que preguntarse qué cosa es una familia. Yo entiendo que cualquier pareja que convive y se ama es una familia, y de esas existen muchas en España, y en consecuencia para mí la familia, como yo la entiendo, no está en crisis. Una respuesta para quedarse verdaderamente mudo. O sea, después de esa respuesta, acá en el programa Criterios, debería seguir simplemente un pito. Un pito que se prolonga, porque ya no hay nada que decir. El señor Zapatero está no loco. Parecería loco, yo lo sé. pero no está loco, está relativista, que es la enfermedad de moda, la nueva locura que se está contagiando a nuestros propios países, es este relativismo absolutista. ¿Qué cosa es lo que dice el señor Zapatero? La familia ya no es lo que nosotros entendemos por familia. La familia es lo que a él se le ocurre, ¿no? En consecuencia, ya ni siquiera las palabras del diccionario significan lo que significan. Uno va al diccionario de la Real Academia Española, la familia tiene un concepto específico, ¿no? Y se entiende por un sentido más amplio, como lo explica el diccionario de la Real Academia, en allí donde se extienden los vínculos de sangre. Es decir, la familia es una unidad mononuclear, papá, mamá, hijos, pero el concepto se extiende a través de los vínculos de sangre, tíos, primos, sobrinos, etcétera, ¿no? Entendida de esta manera, por supuesto, queda claro que la familia es una realidad, pero para el señor Zapatero no, la familia es lo que a él se le ocurre. Eso es precisamente el relativismo. Y, en segundo lugar, si la familia es redefinida al punto tan amplio como personas que viven juntas y se aman, familia puede ser cualquier cosa. Por supuesto, ¿en qué está pensando el señor Zapatero? El señor Zapatero está pensando en las uniones homosexuales, está pensando en las uniones libres, en las personas, hombre y mujer, que conviven, ¿no es cierto?, sin ningún interés más que, digamos, el intercambio afectivo sexual, y punto, ¿no? Ya para él eso constituye una familia. ¿Por qué establecer una familia, ¿no? Y es interesante, porque Zapatero, Rodríguez Zapatero, cuando presentó la ley, que es la más liberal que existe en el mundo, para que las parejas homosexuales gocen de absolutamente todos los derechos, exactamente iguales de todos los derechos de los que goza una familia, ¿no? Y una pareja de esposos, presentó esta ley y dijo, de ahora en adelante, España será más decente, más decente. Acá vemos otra vez el relativismo en la práctica, aplicado. ¿Qué cosa significa más decente? Decencia, cuando uno va y busca en el diccionario, significa aquello que es compatible y condescendiente con los valores morales objetivos y aceptados por una sociedad. Eso es lo que se conoce como decente. Lo contrario es lo indecente. Entonces, ¿qué? Parejas homosexuales, es decir, un homosexual varón con otro homosexual varón, salgan de la manito por el parque, besándose, delante de los demás niños. ¿Eso hace que España sea más decente? ¿De dónde? Bueno, es que el diccionario relativista es un diccionario distinto al que nosotros conocemos. Nosotros conocemos un diccionario, el de la Real Academia, un diccionario lingüístico, y conocemos un diccionario ético que tiene principios inamovibles. El esposo es el esposo, la esposa es la esposa, hombre y mujer unidos en matrimonio constituyen la base de una familia, los hijos completan ese concepto de familia, eso es lo que nosotros hemos sabido y así ha vivido la humanidad siempre. No ha sido una imposición arbitraria, que es lo que dicen los relativistas. ¿A alguien en algún momento se le ocurrió que la familia debía ser así? No, así fue desde el principio. Si uno ve incluso hasta los animales, para cualquiera que es evolucionista, que ni siquiera cree que Dios ha creado al hombre, si uno ve los animales, ve que los animales se juntan, se aparean, macho y hembra, cuidan al hijo y de esa manera se mantienen así. Entonces, esto nos da claramente la idea de cómo surge y cómo se forma una familia, ¿no? Dos conejos machos caminando por la pradera no son una familia, ¿no? Dos conejas hembras caminando por la pradera no son una familia. Un conejo con una coneja que tiene conejitos, esa es una familia. Ustedes dirán, bueno, pero Alejandro, te vas ya hasta lo más ridículo. Es que es necesario irse a los fundamentos más elementales porque el relativismo arrasa con todo, con todo. Para el relativismo, un conejo con otro conejo paseando por la pradera son una familia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dos conejos que corren y un conejo y una coneja con conejitos? Para el relativista, ninguna. Para nosotros, total. Una familia versus dos conejos que coincidieron en un espacio físico, ¿no? Entonces, justamente, nosotros tenemos que comprender cómo esto se aplica además como una dictadura. Cuando Rodríguez Zapatero dice que España va a ser más decente, es decir, que con esto va a ser más decente, lo que está diciendo es que hay un nuevo concepto de decencia. Ya no es el que tú y yo conocemos. Ya no es el concepto de decencia que nosotros aceptamos como orientador de nuestra propia vida. El modelo de decencia para ellos es simplemente una sociedad, como dicen los teóricos relativistas, y son varios teóricos que coinciden en lo mismo, una sociedad es más decente allí donde nadie, absolutamente nadie, se siente ni juzgado ni excluido. Eso suena muy bonito, no sentirse juzgado. Qué feo es sentirse juzgado, ¿no es cierto? Pero el hecho real es que una persona que rompe con los parámetros que sostiene una sociedad tiene que ser juzgado. Para eso existe el sistema legal, por ejemplo. Y también existe para eso un sistema moral. Una familia, un hijo que falta a las actividades de la familia, que entorpece la vida de la familia, que atenta contra la familia, que se vuelve adicto a algo y en consecuencia comienza a robarle a la misma familia, no es igual que el resto de la familia, no es percibido igual que el resto de la familia. Y la familia justamente lo juzga y trata de hacer algo con él. En consecuencia, juzgar no es algo malo. Al contrario, las familias, las sociedades sobreviven gracias a que existe el juicio, ya sea legal, ya sea moral. El prejuicio es otra cosa. La Iglesia, los cristianos, los católicos, los seres humanos honestos y decentes, nunca han favorecido el prejuicio. Pero el relativista confunde el prejuicio con el juicio. Y por otro lado, dice, donde nadie se siente juzgado y donde además no existe ningún tipo de norma y limitación. Pero son justamente las normas y las limitaciones lo que hacen que una sociedad se convierta en una sociedad. Sin normas ni limitaciones, las sociedades ya no son sociedades, son hordas, son peores que tribus. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Un grupo de personas piense así ya es algo complicado. Que estas personas lleguen al poder, o tengan acceso al poder o influencia sobre el poder, que tengan el poder como en España, o que tengan influencia sobre el poder como en muchos otros países, como en Chile está pasando, como en Colombia, como en Uruguay, como en Argentina, que tengan acceso e influencia sobre el poder como en Brasil, eso ya es muy peligroso. Lo primero es preocupante, lo segundo es peligroso. Pero que además traten de imponer esa dictadura absoluta, eso ya es simplemente inaceptable para los católicos. Y por eso es que los católicos tenemos que irnos acostumbrando a la idea de que vamos a tener que defender nuestro espacio cívico, ¿eh? como ciudadanos. Ya ni siquiera como católicos, como personas religiosas, no, como ciudadanos. Los católicos vamos a tener que defender nuestro espacio como ciudadanos a través de la participación pública masiva, es decir, a través de la organización. Y en ese sentido, los católicos españoles han desconcertado profundamente a los socialistas, que en este momento controlan todas las palancas del poder, y que han comenzado un sistema, han comenzado una política sistemática de deconstrucción de los valores morales que constituyen la hispanidad. Y esos valores son básicamente los valores cristianos. Es exactamente lo mismo que quieren hacer en otros países quienes comparten esta misma ideología. Feministas, grupos de presión homosexual, organizaciones antivida. Un ejemplo, Nicaragua. Nicaragua llega a la conclusión avanzadísima científicamente de que no es necesario legalizar el aborto terapéutico porque las condiciones médicas en las cuales un profesional de la salud tiene que escoger entre la vida de la madre y del niño son prácticamente inexistentes en la ciencia actual. Eso sucedía en la década de los 30. Hoy en día, cuando nos estamos aproximando a casi 90 años después, 80 años después de esas fechas, es médicamente inimaginable esa situación. Y en consecuencia, el aborto terapéutico no sería necesario, no es necesario, no tiene por qué ser legislado. Nicaragua ha dado un avance ejemplar en el mundo, justamente diciendo el aborto terapéutico no tiene justificación médica y es legalmente solamente una puerta abierta para justificar que otras personas aborten. ¿Qué cosa ha sucedido? Por supuesto, las organizaciones feministas, financiadas por la Unión Europea, financiadas por España, por el gobierno español, han salido al ataque dando de alaridos y diciendo que esa es una violación de la organización de todos los derechos humanos. Han movido a países como Dinamarca, países que prestan dinero a Nicaragua, a la Unión Europea, a la ONU, para que hagan presión sobre Nicaragua, para que Nicaragua de alguna manera dé marcha atrás y vuelva a legalizar algún tipo de aborto. Porque los abortistas y las abortistas saben que una vez que se abre una pequeña rendija, una pequeña puerta, inmediatamente esa puerta queda abierta para que el aborto siga avanzando y avanzando y avanzando y se convierta en lo que es ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde no existe límite alguno para el aborto. Hasta horas antes de nacer, un niño puede ser extraído por métodos horripilantes como el de aborto por parto parcial, asesinado y no pasa nada, no hay ningún límite, ni ninguna razón, ni ninguna circunstancia. Basta que una mujer quiera abortar, se le venga en gana abortar, con cualquier motivo lo puede hacer. Eso es lo que quieren para nuestros países. Entonces, estas organizaciones feministas van a Nicaragua y dicen que se abra un debate amplio, ¿no? Porque resulta que a la hora de estar ellos en el lado legal perdedor, como en Nicaragua, entonces, ¿qué cosa dicen? Tenemos que hacer un diálogo amplio, un diálogo democrático. Acá no hay democracia, tiene que haber un diálogo democrático. Ahí sí quieren diálogos democráticos. Entonces, en ese momento, convocan a lo que supuestamente es un gran diálogo sobre el tema del aborto. La Iglesia dice, si va a haber una discusión científica, nosotros queremos presentar a nuestros representantes. Personas que planteen el problema ético que se plantea la Iglesia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista antropológico. ¿Saben lo que dicen las feministas? No, señor. No hay ninguna razón para que estén los representantes de la Iglesia Católica en este diálogo, en este debate, en esta discusión, porque este es un diálogo absolutamente médico y de derechos humanos. No tienen por qué entrar ellos. ¿Así? ¿Quién determina cuál es el marco de esta discusión? Ellas dicen médico. Y dicen de derechos humanos. ¿Por qué dicen de derechos humanos? Porque las feministas no son médicas. Habrá alguna que lo es. Son fundamentalmente una organización de presión y ellas dicen que representan el derecho humano de las mujeres. ¿De qué mujeres? Nadie sabe. Porque la primera víctima, después del niño que es asesinado, es la mujer. Entonces, las feministas dicen que representan a las mujeres, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué cosa quieren? Quieren que médicos favorables a ellas y ellas sean las únicas que debatan. No quieren que la Iglesia presente su postura. ¿Por qué? No es un tema moral, no es un tema de alcance cívico, de convivencia humana. Matar a un niño en el vientre materno no es un tema de convivencia humana. ¿Por qué la Iglesia no va a estar adentro? Nosotros los católicos le decimos algo a las feministas. Este es un tema médico y moral. Las ideologías no tienen nada que ver acá y en consecuencia las feministas no deberían participar. Eso es lo que deberíamos decir. Pero como somos personas razonables, dejamos que vengan y que digan todas las ideas absurdas insustentables y criminales que tienen, para que queden en evidencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellas, nosotros no le tenemos miedo a la verdad, pero no podemos permitir que nos silencie. ¿Por qué? Porque como está sucediendo en Portugal, por ejemplo, las feministas ya han perdido 2 referéndums a favor del aborto. Se están yendo ahora a un tercero. Eso ya sucedió en Irlanda. En Irlanda hubo un referendo tras otro referendo tras otro referendo. Una vez que ellas ganaron el referendo y se logró legalizar algunas formas de aborto en Irlanda, a partir de ese momento las feministas ya no quieren más referendos. Los provida dicen, oye, nosotros hemos educado a la gente ha entendido ahora que el aborto es un crimen, queremos otro referendo. No, no, no, ya no, ya votaron, el pueblo ya se expresó. Entonces, mientras el pueblo se expresa en contra de la que ellas quieren, quieren uno y otro y otro y otro. Cuando el pueblo se expresa, porque ellas han logrado hacer campañas de presión, de engaño, de liberalización de la mente de las personas, entonces, ahí ellas están contentas y de ahí no quieren moverse. Ese es el tipo de democracia que ellas plantean. Esa es la dictadura del relativismo. No es un concepto abstracto, hermanas y hermanos. No es un concepto abstracto. La dictadura del relativismo es algo que está llegando a aplastarnos el cuello aquí y ahora, donde nosotros estamos. Y los católicos tenemos que organizarnos cívicamente. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los católicos, pues, tenemos una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad, primero, para la sociedad civil. La sociedad civil que sueñan los socialistas, los relativistas, los abortistas, las feministas, es decir, todos los que forman parte de las huestes de la dictadura del relativismo, es una sociedad que va camino a la descomposición. El gran problema con los socialistas, con las feministas, es que no leen historia. No sé si leen algo, pero por lo menos historia no leen. Y no comprenden que todas las sociedades en las cuales los valores morales se han ido relativizando, desde Babilonia hasta Grecia, hasta Roma, lo único que ha sucedido es que esas sociedades y esos imperios han colapsado y se han autofagocitado, es decir, se han comido a sí mismos, se han autodevorado, no cayeron porque tal o cual fuerza las socavó, se mataron a sí mismas, cometieron suicidio cultural. Y los católicos tenemos una responsabilidad para con las sociedades en las cuales vivimos. No podemos dejar que se exterminen y que desaparezcan como desaparecieron los mayas de la historia, de los cuales nadie queda rastro ni sabe cómo así desaparecieron. No. Ahora es cuando toca que nosotros seamos conscientes que la supervivencia de la sociedad civil depende de nosotros. Pero no solamente la supervivencia de la sociedad civil. También tenemos una responsabilidad como católicos para con la Iglesia, porque somos miembros vivos de la Iglesia, somos piedras vivas de la Iglesia, y lo que sucede con la Iglesia, lo que suceda con el futuro, va a depender en buena parte de cada uno de nosotros, no solo del Papa, no solo de los cardenales, no solo de los obispos, de cada uno de nosotros como bautizados, la mayoría de nosotros además como confirmados, que tenemos la plena adultez cristiana. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué iglesia, en resumen, vamos a dejarle en herencia a la siguiente generación? La iglesia no es nuestra, es de Jesucristo. Y a Pablo VI publicaba esa hermosísima encíclica Ecclesiam Suam, su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros hemos recibido como tesoros en vasijas de barro, la responsabilidad de velar por los aspectos humanos de la iglesia. El Señor se encarga de protegerla, de hacer que las puertas del infierno no prevalezcan sobre ellas, pero que la iglesia desaparezca o prospere en un lugar específico en la tierra, en mi país, en tu sociedad, en la mía, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, depende de ti y de mí. El Señor no va a hacer milagros prescindiendo de la libertad humana o dejándola de lado, porque Dios respeta la libertad, y es precisamente, y de ella, de nuestra libertad, es de la que depende buena parte de lo que pase con el futuro de la Iglesia. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.